así fue como yo me lo imaginé. En mi vida apareció un mar violento con barcos de papel. Yo miré que había gente desesperada subiendo el barco de su ilusión. Olvidaste el interior.